Revienta caballos. Nombre científico: Solanum elacnifolium. Familia: Solanáceas. Llamado quilay por los ranqueles, que significa jabón, ya que con el líquido obtenido de la maceración de sus frutos en agua caliente lavaban la ropa y el cabello. Es una hierba perenne, de crecimiento erguido, de entre 0,5 y 1 metro de altura, con aguijones castaños. Es una especie nativa de la América cálida y templada. Crece en suelos modificados pero poco labrados, terrenos secos, baldíos, orillas de caminos, campos ganaderos, como maleza de cultivos y otros terrenos modificados. Los tallos son ramificados, de color blanco plateados, con pelos y espinas de color castaño rojizo. Las hojas son láminas de entre 4 a 10 centímetros de largo y presentan pelos que le otorgan un color blanquecino y aguijones. Flores. Inflorescencia formada por 3 a 4 flores azuladas o blancas de entre 2 y 3 centímetros de diámetro. Estambres de color amarillo de 10 milímetros. Florece principalmente en verano. El fruto es una baya globosa de 1,6 centímetros de diámetro. Es de color rojo cuando joven y amarilla a la madurez. Los frutos se comen solo maduros, ya que contiene solanina, un compuesto tóxico. De ahí el nombre común de la especie. La planta, entre otros compuestos, contiene flavonoides, triterpenoides, oxidasa y saponinas. En medicina popular, se utilizan las raíces frescas, machacadas y mezcladas con 1 litro de agua caliente. Luego se deja enfriar y se bebe frío. Sus propiedades son diuréticas. Se usa la tintura o el cocimiento para aliviar cólicos y afecciones hepáticas. En compresas se utiliza como antiinflamatorio.